caca, culo, pedo, pis. Cuando tú me digas caca, culo, pedo, pis, es muy probable que yo ponga primero una cara muy seria, diciendo, niña, eso no se dice. Pero es muy posible también que al poco se me ponga una sonrisa, que diga yo también las palabras, incluso que me ría contigo y nos riamos, como hay que reírse siempre de las cosas de la vida, de la caca, el culo, el pedo, el pis y sobre todo de todo lo demás. Poema del libro Aire Verdadero de Armando Siles.